Contame cómo lo vas a hacer, contame cómo vas a enfrentar el golpe económico interno que vas a tener a partir de esa situación, porque indudablemente los acreedores externos, que hoy Guzmán contó que están pidiendo un recorte en las jubilaciones. Es decir, los acreedores jamás te dicen, bueno, cóbrenle a los ricos de ustedes. Nosotros queremos más guita, cóbrenle jamás. Dicen, castíguenlos todavía más a los trabajadores y a los pobres. Pero los ricos de acá lo que te dicen es arreglen de cualquier forma con los acreedores. Ya hubo en estas últimas semanas varias manifestaciones de lo más granado del capital argentino diciendo hay que arreglar de cualquier forma. Eso quiere decir entréguense a los bonistas, firmen cualquier cosa. Si tienen que hacer un ajuste contra la población, háganlo, pero no nos pongan en problemas con los bonistas. Vos fijate cómo desde dos lados es una especie de pinza que tiende a triturar al gobierno nacional y obligarlo a políticas antipopulares. Podemos pensar ya en terreno más general que un gobierno liberado de esa carga puede llegar a desarrollar la política industrial nacional popular que prometió en campaña y que anunció durante la asunción? Sí, mira, yo sé positivamente que hay un montón de iniciativas muy buenas y de planes muy buenos desde el punto de vista de la reindustrialización, de aceleradamente generar empleo. Hay en ese sentido muy buenas ideas. Lo que pasa es que el gobierno va a necesitar contar con recursos, contar con apoyo, contar con movilización popular también. Pero eso es absolutamente posible si se termina de resolver esta cuestión de los bonistas. Yo soy de la opinión que yo ya hubiera alargado algunos planes en ese sentido. Por más que no esté terminada la negociación y por más que no esté terminada la pandemia, pero me parece que nuestro espacio, el gran espacio social que apoya este gobierno, necesita también el estímulo de ver un gobierno ya en acción, ya lanzando medidas, ya preocupado por las necesidades del pueblo. Me parece que eso hay que ponerlo ya en marcha. Está buenísimo si ahora se lanza una reforma judicial, pero me parece que en el ámbito económico y social también hay que poner en marcha programas y proyectos que generen entusiasmo en la población. En cierto modo, la percepción generada en algunos sectores, sobre todo con representación social, del ideograma, de la imagen del 9 de julio, fue negativa, operó como señalando, a nosotros no nos consultan, se reúnen con los otros. ¿Es así o es razonable lo que está haciendo Alberto de dialogar a diestra y siniestra, Ricardo? No, yo la verdad es que yo creo que hay que dialogar absolutamente con todo el mundo, con todo el mundo. Ahora, si vos me preguntás quiénes estaban ahí rodeando a Alberto, yo te diría la Argentina fracasada. La Argentina fracasada. O sea, toda esa dirigencia gremial empresaria es una Argentina absolutamente fracasada. Ellos apoyaron al macrismo. Es más, lucharon a brazo partido contra el gobierno de Cristina para que llegara al macrismo. El macrismo llega con un programa que es lo que ellos le pedían, que es un desastre. Que es un desastre. Son unos fracasados. Han fracasado, han hecho un desastre, han arruinado al país, lo han puesto en una situación gravísima. Esos empresarios. Entonces, yo lo que digo es, hay que hablar con todo el mundo, y si alguno de ellos dice, yo tengo un proyecto productivo para la Argentina, yo quiero hacer esta inversión, bienvenido, lo apoyamos, lo felicitamos y lo ayudamos a que lo concrete. Pero la verdad que es una dirigencia que lo único que dice es, saquen los impuestos y flexibilicen a los trabajadores. Lo único que digo. Claro. Entonces ahí tenés un problema, que es decir, hay que hablar con todo el mundo. Ahora, ¿quiénes son los que pueden encarnar un proyecto de industrialización, de progreso, de empleo, de ciencia y tecnología, de mejores exportaciones, no sé si está ahí el actor que necesitamos para que el país salga adelante. Por lo que nos han contado, está en carpeta la reconvocatoria del Consejo Económico Social. Si vemos la composición original, nos encontramos con que el bloque productivo, lo hemos llamado, desde las pymes, cooperativas hasta el movimiento obrero y social, la CGE, la CGI, están dentro de la convocatoria. ¿Pensás que eso sería, por lo pronto, una solución hacia adelante como para empezar a diseñar un programa adecuado? Sí, en el sentido de que si realmente el gobierno habla con todo el mundo, también tiene que hablar con estos sectores que vos señalás, las pymes, el movimiento cooperativo, la economía social y solidaria. Hay que abrir para ese lado porque hay muchas ideas de ese lado y muchas ideas que pueden servir, que no son simplemente me gustaría tal cosa, no son simples pedidos de ayuda, sino soluciones concretas a muchos problemas concretos. Entonces, ¿por qué no abrir la puerta también a todas esas ideas que pueden ser en algunos casos muy efectivas y muy buenas socialmente? Ahora, yo lo que creo es que un programa de gobierno no puede ser la sumatoria de los pedidos de distintos sectores. O sea, el gobierno tiene que tener una mirada propia de a dónde quiere ir. Y yo le creo a Alberto porque sé quién es la gente que está en economía específicamente, le creo que tiene un proyecto industrial. Y en ese sentido, me parece que a las ideas originales que tiene este equipo económico, que a mi juicio son muy buenas, hay que agregarle otros elementos que puedan traer otros actores, pero no hacer una especie de corte y pegue de lo que cada uno quiere, porque eso es un caos y no es un programa de gobierno. En esa dirección, ya que andamos a puro tuit con Cristina, ¿no? Así como tuiteó críticas en otro momento, esta observación, escuchen a Guzmán, tiene el símbolo que vos estás planteando, respaldar con energía las gestiones que se llevan adelante. Claro, a mí me parece muy bien eso, porque la verdad que Guzmán es impecable en el sentido de que es muy serio, muy riguroso, muy poco, te diría, ideológico en el sentido de decir palabras que diríamos nosotros, sino es muy preciso, pero está básicamente defendiendo los intereses nacionales. Claro, y me parece muy bien que Cristina, en este contexto, lo salga a respaldar, porque a ella le han puesto el San Benito de que es como extremista, chavista, cosas delirantes. Acá ella se presenta como vicepresidenta de la Nación y como figura importantísima del Frente de Todos, diciendo respaldo a esta postura totalmente correcta, mesurada, sensata del ministro de Economía. Me parece perfecto. Ricardo Anoskin, muy claro. Te agradezco enormemente esta comunicación. Bueno, un abrazo para vos, Gabriel. Hasta pronto. Un placer. Y antes de ir a la tanda, entonces, vamos a escuchar lo que Cristina pidió que escucháramos. Martín Guzmán. Nosotros no nos queremos pelear con nadie. Vinimos a resolver un problema que la economía argentina ya tenía. Argentina en el año 2016 volvió a acceder al mercado de crédito internacional y empezó a endeudarse a tasas del 7% anual en dólares cuando el mundo pagaba tasas cercanas a cero. Para poder pagar eso, el país tendría que haber crecido mucho. Los acreedores sabían que estaban tomando un riesgo. No hay deudor irresponsable sin acreedores irresponsables. Y lo que nosotros les estamos pidiendo no es que pierdan siquiera, es que ganen menos. Aceptar lo que ellos piden significa más desempleo, más angustia para la gente, tener, por ejemplo, que ajustar jubilaciones. Y eso es algo que nosotros no vamos a hacer. Lo que queremos es no comprometernos a algo que no vayamos a poder cumplir. No comprometernos con pagos que le impidan a Argentina efectuar todas las políticas públicas que necesita para poder recuperarse. Eso es lo que un acuerdo sostenible quiere decir. Un compromiso que podamos cumplir. Eso es lo que estamos buscando. 18 horas 55 minutos. Qué interesante el debate, ¿no? Qué momento que está viviendo la Argentina. Vamos a leer todos los mensajes, una oleada de materiales que nos hacen llegar, que nos hacen pensar. Recordamos que también pueden enviar su observación por audio al 11 50 12 3589. Está en los controles Nehuel Guzmerotti, en la producción Omar Zanarini, les habla Gabriel Fernández. Quiero agradecer a los amigos que están difundiendo el programa: Grisel Rubino, Lucio Pedro Verastain Ponte, Macarena Alonso, Hernán Jaureguiber mismo, Fabiana Milcar Cabanellas, Diego Martín Ruiz Díaz, Gloria Arnau de la MEA, y los saludos que son muchos. Vamos a ir luego con los contextos. Lucio, Macarena, Gloria, Grisel, Carlos Díaz, un abrazo, Carlos, Juan Nieves, Walter Rabioso, Francisco Fracaroli, Julio Ruiz, Alan Gudiño, Daniel Vilá, Pablo Gerardo Olano, Javier Vitale, Jorge Luis Rainich, Alito AEP y Diego también, Alberto Ortiz, que nos está mandando sus concepciones. Algunos mensajes son, Faustino Velasco, aquí está, son muy largos, son muy extensos, le vamos a ofrecer a nuestros amigos que escuchan la posibilidad de explayarse. Vamos a un tango, vamos a, con la música ciudadana que nos caracteriza los días martes, y nos reencontramos con mensajes e información sustantiva, el tema de el trabajo en la nueva era. Préstele atención y después arrancamos con todo, con reforma judicial. Dancing and you dangerously near me, I get ideas. I want to hold you so much closer than I dare to. I want to scold you, but I care more than I care to. And when you touch me with the fire in every finger, I get ideas, yes, ideas. And after we'd said goodnight, and then you linger, I kinda think you get ideas. Your eyes are always saying the things you never say. I hope they will be saying that you could love me too. But that's the whole idea, true. Lovely idea that I'm falling in love with. We'll be right back.